empieza hoy, si no me equivoco. Así no, hoy es, hoy por 6, eso. 6, 6 y 7. Así que bueno, ya tenemos otra nota conectada. Tenemos otra nota conectada y tenemos otro jugador que ha cambiado de camiseta, y en este caso es Cristian Amicucci. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, contanos vos cómo tomás el hecho de haber dejado Boca y haber llegado a Instituto, un instituto que da la sensación que quiere pelear por cosas importantes y establecerse en una liga nacional, la cual es muy joven aún. Sí, la verdad que estoy muy contento de haber llegado a Instituto. El club está en crecimiento, se está trabajando muy seriamente, y bueno, eso fue cuando lo que me motivó cuando me habló Facundo para conformar el plantel. Mi traslado, bueno, fue después de jugar la permanencia, de haber dejado a Boca en la A, que era lo que todos queríamos, por más que no haya tocado jugar esa estancia, pero bueno, tuvimos que poner la cara y jugarla y hacer las cosas que teníamos que hacer, que teníamos que dejar a Boca en primera. Y costó, pero lo lograron. Costó, sabíamos que teníamos que dejar los dos partidos ahí en casa y después ir a buscar el tercero, no lo pudimos lograr y pudimos cerrarlo en casa. La verdad que estuvimos muy contentos y cumplimos con lo que teníamos que hacer. Bueno, contanos un poco ahora de tu momento en Instituto, ¿no? Porque ya llevaron un par de amistosos, inclusive ganaron el Super 8 Solidario con un... Contanos un poco, antes de tu cuestión personal, sobre el nuevo extranjero, ¿no? Que la viene rompiendo, Dwayne Davis. Sí, la verdad que, bueno, sabíamos de los antecedentes que tenía. Es un chico que bueno, si bien no es un chico adulto con mucha experiencia, pero tiene 28 años y viene de jugar 4 años en Europa, donde, bueno, nos ha sorprendido. Calculo que a todos, ¿no? Juega muy bien, lee muy bien el juego, tiene mucho gol en la mano y es una muy buena persona hasta ahora, no lo ha demostrado, se ha integrado con el grupo, así que la verdad que nos sorprendió y está jugando a un nivel altísimo. Ojalá que lo pueda mantener y que nos pueda dar lo que el equipo necesita. Bueno, ahora sí, en cuanto a vos, ¿cómo te encontrás? ¿Qué quiere de vos Facundo Müller? ¿Qué pudiste hablar? Sabemos lo que vos aportás, ¿no? Siempre esa garra que dejás todo en cada pelota, pero bueno, ¿por qué te eligieron, crees? Cuando hablé con Facundo, bueno, yo ya lo conozco de otros procesos, ¿no? Cuando estuvimos 2 años juntos en Olímpico, donde hicimos buenas temporadas. Sí. Después me llevó por un recambio a Libertad de Sunchales esos 2 meses. Creo que le pude dar lo que en ese momento el equipo necesitaba, que era energía. Después de la lesión de Aloati, así que le pude cumplir, el equipo anduvo y las cosas salieron como queríamos. Después me tocó ir a Boca y tuve otra etapa. Y bueno, no, las cosas que hablé con Facundo era que venía atrás de Clancy. Ya Sam tiene años en la liga, es muy experimentado. Casi un nacional, ¿no? Casi un nacional más. Claro, la verdad que se adapta muy rápido al grupo. Podés charlar en castellano permanentemente, así que de hecho es el capitán del equipo. Así que, bueno, que venía atrás de Samuel, de Sam, que le iba a dar aire fresco al equipo. Algunos partidos jugar más, otros menos, pero bueno, eso se ve en la cancha y se demuestra partido a partido y en el entrenamiento. Así que más o menos fue lo que me pidió Facundo. Sabía que podía jugar más minutos en otro equipo, pero bueno, acepté la propuesta porque sé lo que Facundo me conoce, sabe lo que le puedo dar yo al equipo, y bueno, adentro, afuera de la cancha, en el vestuario. Así que contento, muy contento de haber llegado al Instituto, que está en constante crecimiento, y ojalá que podamos devolverle a la gente esas esperanzas que han depositado este año, ¿no? Si bien es un grupo nuevo, el club quiere crecer y quiere seguir consolidándose en la Liga Nacional. Si bien es un equipo bastante nuevo, la temporada pasada los problemas que tuvo Instituto fue la irregularidad. ¿Cómo crees que se puede normalizar esta irregularidad para dedicar a esta nueva temporada? Sí, yo creo que el equipo, la gente se tiene que identificar con el equipo. Acá de local tenemos que hacernos fuertes. Yo creo que lo hemos visto el año pasado, que el equipo ganaba más, el instituto ganaba más de visitante que de local. Así que como primera medida tenemos que consolidarnos en casa, lograr una localía fuerte y después agarrar esos partidos de visitante que es lo que te da un plus para estar más arriba. Pero primero hacernos fuerte acá de local. La gente es muy demostrativa, es muy empuja mucho, así que ojalá que nos ayuden para que el equipo vaya para arriba y empezar a pelear cosas importantes, ¿no? Cristian, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor y bueno, nos veremos cuando el equipo termine este Super 20 y empiece a cruzarse con los del sur, porque viste, esto es así en esta Liga Nacional, nos vemos cuando vienen a Capital los del norte. Sí, sí, sí, ojalá que este nuevo formato de la Liga le sea beneficiario a todos. Me parece que está lindo, que bueno, es una cosa nueva, hay que experimentarlas y bueno, ojalá que tengamos un buen torneo y toda la gente del instituto nos acompañe y esté contenta con lo que hace el equipo. Gracias, Cristian, nos vemos próximamente. Un abrazo, dale. Chao, muchas gracias.